actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Aquí comienza una nueva temporada de este programa de radio que es un continente, pero también es un barco. Es el agua y es la tierra y es el aire y es el fuego y es un color, es un sueño. Bueno, esto es lo que vos quieras. Lo hace Claudia Acuña, lo hace Mariana Collante, Diego Gassi, Mariano Randazzo, yo me llamo Sergio. Y esto se llama... ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Decimo. El horizonte. El sol. El aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. El campito es un intento de grupo de base... Logré recibirme de abogado, ahora soy abogado y estoy trabajando, bueno, en el barrio justamente para tratar de revertir lo que es una situación que nosotros vivimos, ¿no?, desde siempre. Estoy aquí en la Villa 31. ¿Qué? Estamos en la cooperativa El Salvador, la Villa 31, Retiro. Vivimos en una sociedad que tiene, o sea, muchos prejuicios cruzados por todos lados, por ejemplo, que la villa es una porquería. Entonces hay que... la mayoría de esos prejuicios no se basan en realidades. Pobre Tinelli, que me perdone, pero eso no es cultura. Eso es embestializar al hombre. Lamentablemente el estado de las personas que pasamos situaciones difíciles solamente se ocupa desde el umbral de la puerta de la cárcel. Vos pisaste la primera reja y pasaste la cárcel, la puerta, se olvidó el sistema de vos. Yo me siento solo, sin nadie que me aconseje. Muchas veces estuve a punto de perder el eje, pero mi familia me aconsejaba. Decimo. Decimo. ¿Se puede estudiar en la cárcel, salir y ser abogado de la villa? ¿Se puede hacer deportes en esa villa y, por ejemplo, armar un equipo de fútbol, de rugby, fútbol femenino con chicos? ¿Se pueden crear acciones productivas, eficientes y a la vez cooperativas que permitan que la vida sea mejor y sea distinta? Es más, ¿se puede decidir ir a vivir a la villa porque a lo mejor es un lugar que uno considera que es mejor, que es más interesante o más vivible que muchas zonas de las grandes ciudades? Uno de los aparatos más raros del mundo es la mente humana, la mía seguro, pero también la de mucha gente que la hace funcionar su mente de un modo de lo más extraño. Por ejemplo, frente a situaciones en las que hay personas en dificultad, en desventaja, en una situación diferente, o con un color de piel no tan claro como el de la publicidad de la High Definition, enseguida se le echa la culpa a esas personas por ser pobres, por vivir en una villa o por cualquier otra cosa por el estilo. Hoy vamos a hacer un viaje diferente, vamos a tratar de entender cómo las cosas son distintas apenas uno entra en contacto y apenas uno convive con amigos como los que hemos sabido hacer a lo largo de nuestro trabajo, en el caso de la Villa 31 de Buenos Aires. Y te propongo que ese viaje empiece con una de las personas que hemos conocido allí, uno de nuestros amigos, que es Julián Wald. Y Julián es uno de los inspiradores de un proyecto colectivo muy interesante que se llama El Campito. ¿Qué es El Campito, Julián, en la Villa 31? Bueno, El Campito es un intento de grupo de base, o sea, que se hace a partir de la realidad de la gente y de las necesidades concretas de la gente de la Villa 31, o sea, entendiendo que la gente no, no, no necesita salvadores. Sí, quizás gente que ayude a veces a levantar el ánimo o a transmitir cosas, pero que la gente se tiene que organizar por sí misma, ¿no? Y tiene que encarar las luchas por su dignidad y por sus necesidades por sí misma. Por eso nosotros nacimos en un baldío, en la villa, y nos definimos como un grupo de base de la Villa 31. Julián ya nos va a contar aparte, porque le voy a preguntar especialmente por el tema, por qué fue su decisión personal de decidir ir a vivir a la villa. O sea, no es una persona, es una persona que está en la villa además por una elección personal que se relaciona, por supuesto, con todo el trabajo del Campito. Pero, a ver, para entender bien, Julián, ¿qué cosas concretas hace el Campito? ¿Qué tipo de proyectos son los que lleva adelante? Y nosotros nos definimos como un club social y deportivo, donde hacemos una actividad deportiva importante. Hay unos 100, 150 chicos haciendo distintas cosas, entrenando fútbol, hockey, chicas haciendo hockey, rugby. Después, en la parte social, se da apoyo escolar los días sábados. Tenemos dos cooperativas de trabajo, una cooperativa de pastelería, o sea, donde trabajamos 5 vecinos del barrio, desde un criterio de trabajo, bueno, de lo que es una cooperativa, o sea, una forma de relacionarnos diferente al capitalismo, con una relación distinta con el medio ambiente, ¿no? Porque lo definimos como una cooperativa ecológica también. También, como parte del trabajo social, damos la merienda 4 veces por semana como ayuda en el tema de la alimentación, más que nada de los chicos. Hacemos roperito para financiar también algunas de las actividades. O sea que es muy interesante porque mezclan lo productivo con lo que puede hacer lo más tradicional, que es hacer deportes y demás. Pero yo le he notado al Campito siempre una impronta totalmente novedosa, como por ejemplo el tema del rugby. ¿El Campito ha jugado en qué tipo de torneos? Bueno, el tema del rugby surgió a partir de un médico, Martín, de otras que... Bueno, eso es otra de las ideas del Campito, ¿no? O sea, hay dos médicos, una pediatra y Martín, que es clínico, que viene a atender. El ex jugador de rugby, y entonces, bueno, empezó a venir con todos sus amigos y se armó un equipo con los chicos del barrio. Y nosotros siempre dijimos que, bueno, lo que hagamos lo hacemos en serio, o sea, lo hacemos aspirando a lo máximo posible, ¿no? O sea, no conformándonos con, bueno, vamos a patear un rato. Entonces se planteó el objetivo de entrar en los torneos de la Urba, poder llegar a tener la localidad en la villa. La Urba es la Unión de Rugby de Buenos Aires. La Unión de Rugby de Buenos Aires, sí. Hace 2 años los compañeros que están a cargo de rugby y los que están jugando a rugby, pues yo estuve el primer año y me retiré un poquito, están jugando el torneo de la Urba, categoría empresarial, y ascendieron el primer año estuvieron en la B, lo ganaron y desde el año pasado están en la de ese torneo. A ver si nos entendemos entonces. Yo creo que poca gente se hubiera imaginado que en la Villa 31 puede haber rugby. Es como que uno imagina el rugby como esos deportes un poco más de élite y demás, cosa que probablemente haya que desmentir a alta velocidad. Pero sobre todo lo que pareció interesante es una idea que vos me contabas en algún momento, Julián, que es, si es así, no discriminemos y tratemos de entender cómo la gente puede entrar a participar y además terminar ganando el torneo que jugó. No, sí, o sea, vivimos en una sociedad que tiene, o sea, muchos prejuicios cruzados por todos lados. Por ejemplo, que la villa es una porquería. Entonces hay que... Y la mayoría de esos prejuicios no se basan en realidades. O sea, se basan en cosas que nos cuentan, generalmente desde el poder, porque nos quieren tener así como compartimentados. Y porque detrás de los prejuicios están los miedos, entonces quieren una sociedad con miedo. Entonces, yo soy una persona de la educación física, o sea que el deporte es algo saludable y que une a la gente fuera, más allá de cualquier clase social, o sea. Y en el rugby también, sí, uno también ha tenido ese prejuicio, pero nos hemos encontrado que hay infinidad de gente muy, muy macanuda y que ha abierto las puertas, ¿no? ¿Contra quién jugaron? Me acuerdo un partido que debe haber sido muy interesante contra Policía Metropolitana. Ese no, uno no se lo imagina. El campito contra Policía Metropolitana. ¿Qué otros equipos eran aquellos con los que se cruzaban? Y bueno, es la categoría empresarial. O sea, en general no son clubes, sino que son... Hay empresas, algunas instituciones del interior. Jugamos contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El partido contra la Policía Metropolitana no fue el más duro que tuvieron los muchachos. Fue un partido bastante limpio. Salió empatado. Hubo partidos más sucios y más peleados. ¿Por ejemplo? Y la final del año pasado, la semifinal del año pasado, que la perdimos. ¿Contra? Un equipo que se llamaba Argentinidad. Fue un partido bastante heavy. Pero bueno, era una semifinal, ¿no? También. De todos modos, la idea es los chicos, y grandes, porque ¿qué edad abarca el equipo de rugby? Y nosotros tenemos dos grandes categorías. Están los infantiles, que son chicos de 6 a 14 años, más o menos. Y después está la categoría de mayores, que son chicos a partir de 16 años hasta 20, 25, 30, 35, 40. Perfecto, así que tenemos rugby, tenemos fútbol, tenemos hockey para las chicas, pero también el campito abarca actividades productivas como esas cooperativas que promueven una forma de, no sé cómo llamarlo, autogestión, autonomía, ¿cómo te gusta a vos llamarlo? Tratar de que no sean proyectos así que dependan de cierto asistencialismo. No, seguro. O sea, nosotros queremos fundamentalmente primero en el deporte amateur, no en el deporte profesionalizado. Con lo cual me parece que hay que transmitirles a los chicos y a los grandes, o sea, que uno se tiene que especializar en algo, trabajar en algo, tratar de trabajar en lo que le gusta, tratar de descubrir lo que le gusta para salir del un poco de la explotación y también aprender a organizarse, o sea, en otras formas autogestivas que entre otras cosas implican la no explotación de la gente, ¿no? Por eso creemos mucho en el trabajo y en la producción. Ya volvemos para que Julián nos cuente, entre otras actividades y otras aventuras del campito, por qué fue que él mismo decidió irse a vivir a la villa. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimú al aire para respirar buena onda. Ahora te propongo un pequeño paréntesis en nuestro viaje por la Villa 31, porque allí me tocó conocer a un grupo de chicos que hacen rap. Negro C, Fabi, R2, y fíjate, uno de los temas que me cantaban, que es como una reflexión sobre la propia vida. Todo esto con un señor que se mete llorando un poquito al final, pero te propongo que lo escuches. Yo me siento solo, sin nadie que me aconseje. Muchas veces estuve a punto de perder el eje, pero mi familia me aconsejaba. Gracias a todo ello puedo escribir esta palabra. La vida que llevaba no era como un cuento de hada. Muchas veces estuve en situación inesperada, pero esto es lo que hago y me siento vivo. Solo estoy arrepentido por todos los errores cometidos en el camino que he cogido. Muchos amigos se me han ido, dejando el nido, dejando sus recuerdos solo en el olvido. Tengo motivos para caminar con el corazón herido y destruido. Dios mío, fuiste el único testigo de todo lo que he sufrido, todo lo que he vivido. Ahí estaba Fabi con su bebé llorando y un rap que reflexionaba sobre su propia vida en medio de la Villa 31. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Decimu. Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu. Desprogramate. Sí. seguimos en Decimú, hoy hablando sobre esa geografía de la discriminación que a veces se opera sobre lugares como la Villa 31, que apenas uno entra y la conoce, en realidad es un lugar lleno de trabajo, de vitalidad, de alegría, de gente joven, de entusiasmo, desde ya de problemas. Nadie está acá haciendo romanticismo con estas cuestiones, sabemos que los problemas existen, pero estamos con Julián Wald, que nos cuenta también cómo en el Campito, que es uno de los infinitos proyectos que conocí en la villa, como los proyectos de comunicación, de televisión, cooperativas de trabajo y demás, el Campito es uno de aquellos que logró armar dos cooperativas y todo un esquema de educación, apoyo escolar, deporte, que incluye esta cuestión de hockey femenino, rugby, cosas que a veces el prejuicio, aquella geografía del prejuicio y la discriminación, nos impediría detectar. El Campito ascendió de categoría en el torneo interempresarial de la urba y es una de aquellas actividades que permiten no solo integración, porque parecería que a la gente hay que integrarla como si fueran desintegrados, permite vivir, estar en contacto y estar funcionando. Pero Julián, te quiero preguntar esto. Vos sos de las personas que decidió ir a vivir allí y además formar familia en la villa. ¿Cómo fue la génesis de esa decisión? Bueno, fue una decisión que se fue gestando a lo largo de varios años. Yo antes de irme a vivir, 14 años antes, ya empecé a militar en la villa como parte de mi militancia. Yo en ese momento militaba en la Juventud Peronista. Y estábamos cerca de la villa, yo vivía cerca. O sea, como parte del laburo social y político, o sea, nos hicimos muy amigos de gente del barrio. Y empezamos a ir para allá y empezamos a hacer cosas en nuestro barrio donde vivíamos y en la villa. Después, bueno, en los 90 yo me fui de la militancia por todas las tradiciones que ya todos sabemos. Hablamos de la época del menemismo, por si alguien anda desmemoriado. La época del menemismo, del grosismo, ¿no? Ya estábamos en el Peronismo Renovador y la gran mayoría de los dirigentes fueron muy, muy traidores, ¿no? Se subieron al tren del neoliberalismo, fueron cómplices y se enriquecieron, ¿no? Así que bueno, la mayoría de nosotros nos fuimos a nuestras casas, pero yo seguí relacionado con la gente y seguí haciendo una militancia social y desde lo deportivo, que me había recibido de profe. Y bueno, después me fui hasta que empezó la amenaza, porque a mediados de los 90 el menemismo traiciona su promesa de urbanizar la villa y de entregarle la tierra a la gente, y empieza la erradicación. Empieza, claro, a tratar de completar aquello que la dictadura misma no había podido hacer. No había podido. A través de Domínguez llega a sacar 800 familias de 2.000 que había, pagándole miserias, y empiezan a hacer la autopista. Y bueno, ahí le pusimos el hombro de vuelta, y empezamos a ir de vuelta, y bueno, mi compromiso cada vez fue mayor con la gente, con la miseria, y también con, como vos decías, con un lugar donde había cosas interesantes también para vivir y para defender y rescatar, ¿no? Que es esto de la vida de las villas, se parece mucho a la vida de los pueblos del interior del país. Más es cierto, claro, en la villa uno siente que se metió en un rinconcito de la ciudad que de pronto es un pueblo donde la gente se saluda, se conoce, está, exacto, en la vereda tomando mate. A otra frecuencia, un poco más humana, entonces más allá de, también como decías, de todos los problemas que hay, ¿no? Fruto de la miseria, la marginación. Pero bueno, por todo eso llegó un momento que decidí irme a vivir allá. Pero vos, es como, uno podría plantearlo del siguiente modo. Decidiste ir a vivir allí también casi como una cuestión de calidad de vida. No, primero por una cuestión de militancia y de compromiso con el lugar, porque estaba, lo estaban sacando a la mierda, digamos. Lo estaban sacando. O sea, primero fue un compromiso. Claro, hablamos de un 40% de la villa que estaba siendo erradicada. Sí, hasta sí, ese aparte momento. Había muy poca capacidad de resistencia en ese momento. Entonces había que ponerle, estaba muy destruido todo. Estaban todas las organizaciones sociales prácticamente cerradas, los clubes. Entonces había que ponerle. Yo te entiendo, Julián, pero también es cierto que mucha gente que colabora con esas causas no toma una decisión tan personal y tan de compromiso, pero también de vida, que es decir, me voy a vivir allá. Y bueno, pero yo creo que llega un momento del compromiso donde o vos seguís avanzando o te tenés que ir para atrás. Y hay momentos de la vida donde no hay puntos intermedios. O sea, yo había un momento donde tenía que, o me iba y dejaba esa lucha, o me iba a vivir allá porque era lo que... ¿Te fuiste a vivir allá? ¿Formaste familia? Que ¿Cómo es tu familia? Sí, mientras buscaba casa, estaba yo para alquilar. Y bueno, conocí a la que es mi mujer, mi esposa. O sea, fuimos novios, compañeros durante 3 meses. Nos juntamos y bueno, después tuvimos 2 hijos, ella tiene una hija grande. A la vez, Julián, te toca participar en el campito, pero ser delegado de Manzana. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la organización del barrio y cuáles son los proyectos principales que están planteándose como forma de mejorar la vida en la Villa 31? Bueno, las villas en la Ciudad de Buenos Aires, no conozco la realidad de las provincias, pero creo que es igual, tiene una gran tradición de lucha y de organización, de autoorganización. Siempre hubo o cuerpos delegados o comisiones vecinales, y bueno, desde hace 12 años nosotros impulsamos que haya cuerpos delegados, que nos parecía una forma de gobierno más representativa y más democrática y más participativa de la gente. Así que del 2000 al 2003 fui delegado de Manzana, elegido por mis vecinos de Manzana 23. Después, bueno, pues no, y ahora volví en el 2010 a presentarme y soy el delegado, soy uno de los 2 delegados de Manzana. ¿Y hay un delegado por Manzana o por cantidad de habitantes? Por cantidad de habitantes, o sea, las manzanas grandes llega a haber hasta 4 delegados, hay 1 como mínimo. Las manzanas chicas y las intermedias hay 2, pero 1 como mínimo. Entonces nosotros somos el cuerpo de delegados de YPF, que es el sector que ahora somos de vuelta nacionales y populares porque lo estatizaron. Volvió YPF. Pero nosotros somos de... Nuestro barrio se llama YPF porque ahí al lado hay unos galpones de YPF. Así que en nuestro sector somos 15 delegados y hay una consejera que... En toda la villa hay 10 barrios. O sea, que cada barrio elige su consejero, que componen una organización que es el más centralizada, que son los que se sientan a hablar o a discutir con el gobierno de la ciudad o de la nación el tema de la urbanización y todo eso. Claro, cada vez que voy por allí siempre me quedo con la sensación de que la villa tiene un esquema de democracia real mucho más importante que el que hay en el barrio donde yo vivo. En Almagro o en Caballito o cualquier otro, no existe esa forma tan participativa de acción, ¿no es cierto? Y yo creo que surge mucho a partir de la necesidad, ¿no? O sea, históricamente, las villas a partir de la necesidad, la gente se tuvo que autoorganizar y se tuvo que o que defender ante los gobiernos o para reclamar, ¿no? Cuando aparece en los discursos mediáticos y políticos esta cuestión de son todos chorros, son todos criminales, son estos, son aquellos y demás, y aparece esa especie de estigmatización, es la palabra elegante que se le pone, o de criminalización, o de racismo, para llamarlo como quieras. ¿Qué sentís? Hace varios años sentía como indignación, ¿no? Porque era algo mentiroso. Después uno, bueno, se acostumbra, pero yo creo que es parte de un proyecto, ¿no? O sea, bajar ese mensaje en los medios de comunicación para que la gente compre ese mensaje y desviar la atención de cuál es el enemigo, ¿no? Sobre todo es un mensaje dirigido a las capas medias. El enemigo de las capas medias, el enemigo de la sociedad argentina, no es el laburante o la persona que está sin laburo en una villa, sino es el imperio, el imperialismo, la oligarquía. Todavía fue así. Entonces fue una forma de... O sea, el que ha hambriado a las capas medias o a la sociedad argentina no es la gente que vive en las villas. Entonces creo que es parte de un proyecto político general que la gente piense de esa manera, ¿no? Gracias, Julián, y ahora vamos a volver para que nos cuenten cómo en la villa se pudo armar una cooperativa que tiene un objetivo, que es que los chicos, en lugar de tener tentaciones medio siniestronas, puedan tener la opción del trabajo, además del deporte, como en el caso del campito, pero en este caso, además de la cuestión estrictamente deportiva, la de una cooperativa de trabajo. Vamos a hablar con Víctor, que además es un muchacho que estuvo preso y allí estudió, se recibió como abogado y ahora está trabajando en la creación de un proyecto de trabajo en la Villa 31. Decimo. Estuve en un día como hoy aquí la última vez en el año 2004. Había bastante menos gente, había bastante, pero bastante menos cámaras, no había cámaras, creo. Ahora te propongo otra voz, la de Zulma Moretti, una de nuestras amigas de la Villa 31. Zulma vive hace como 20 años en la villa, trabajó con los curas, se lanzó a lo que ella llama hacer política, que es intercambiar con los demás. Y aquí nos cuenta cómo desde la villa se puede ver una visita tan importante como la de la presidenta de la nación y cómo interpreta ella lo que pasó y también sus dudas. Como un hombre perteneciente a lo que podríamos decir las clases acomodadas o las clases altas. La presidenta vino para la misa de Mujica cuando fue en mayo del 2010 y dijo que ella había pasado cuando era militante, estudiante universitaria, que las casas eran de cartón y que hoy estaba contenta, lo dijo en todos los medios, que hoy en día cuando pasaba veía que las casas estaban muy bien construidas. Pero yo, militante, social, tengo que ponerlo en la balanza. ¿Realmente ella nos quiere, nos va a entregar las tierras? ¿Nos va a traspasar las tierras a los vecinos? ¿Realmente? ¿O es todo una cosa para pelearse con la ciudad? Ahí Zulma Moretti, delegada de Manzana en la Villa 31, acaba de poner lo que suele llamarse el dedo en la llaga. ¿Se les va a dar o no la tierra? Lo que se hace, incluso las demostraciones de afecto, que pueden ser de la nación, de la ciudad o de quien sea, ¿pero van a terminar por resolver el problema de vivienda que implica la Villa 31? Ya volvemos. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Decimu.